Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas cosas que nos hacen sufrir son pequeñeces. Salesman dice: si examinamos con atención las cosas que nos hacen alterar y rabiar, veremos que en realidad no son tan tremendas. Nos obsesionamos por problemas pequeños y los volvemos más grandes de lo que son. Por ejemplo, que otro auto nos cerró el paso. En vez de dejarlo pasar tranquilamente, le soltamos qué palabrota y en lo interior pensamos que sí, se merecía el otro el tal insulto. Y hasta le comentamos al compañero o amigo la rabia que tuvimos y murmuramos contra el atrevido que se animó a cerrarnos el paso. ¿Por qué no cambiar de táctica y dejar que el otro, por sus carreras, sufra el accidente en otra parte? Pensemos más bien con compasión acerca de lo triste que es la vida para un individuo como él, que viaja con tantísimas prisas. Y si va manejando con una angustia espantosa, ¿quién lo sabe? ¿Para qué meterse a juzgar al prójimo? ¿O es que perdimos mucho con dejarlo pasar? Hay una cadena de pequeñeces en nuestra vida. Cada día nos llegan pequeñas contrariedades, que tenemos que hacer una larguísima cola para que nos atiendan en una oficina. Decían los enemigos políticos que en Cuba un hombre fue a comprar un par de zapatos y la cola para comprarlos era de una cuadra. Fue a comprar carne y la cola para eso era de 4 cuadras. Disgustado, se fue a su casa, tomó un revólver y le dijo a la mujer: me voy a matar a Fidel Castro. Poco después volvió y la mujer le preguntó: ¿por qué no lo mataste? Y él respondió: es que la cola para matarlo era como de 20 cuadras. Para todo hay que hacer cola ahora en las ciudades. Así es. ¿Y acaso es que eso va a cambiar porque nos enojemos? ¿Quién no tiene que soportar críticas injustas o tratos llenos de frialdad de quienes trabajan a su alrededor? Nos vamos a bañar en la ducha y ¡suas! Se resbaló el jabón y se fue al suelo. Suspiramos, lo recogemos y seguimos cantando mientras nos bañamos. Al atarnos un zapato, ¡suas! Se rompió el cordón. Silbamos un poquito y seguimos adelante. Y si no nos disgustamos por pequeñeces, viviremos más años y los viviremos más felices. Todo esto se resume en una frase de Pascal que dice: nuestro carácter es tanto más débil cuanto menores son las cosas que nos hacen disgustar. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.